Los que aseguran que es muy placentero verle de vez en cuando la cara a Dios, no se imaginan lo que es convivir con Satán. Infierno grande, donde las canciones lo hacen todo. El único capaz de sentar tu conmigo. Bueno, ahora sí estamos sentados a la mesa con la gente de Noche Florentina. Chicos, gracias por haber venido, ¿eh? Hola, gracias por invitarme. Bueno, estamos esperando todavía a Melina, en un rato seguramente llegará. Esperemos. Bueno, nos convoca el nuevo disco de Noche Florentina, que se llama Noche Florentinas. Encontramos un montón de diferencias con Penumbras, el primer disco de la banda. Me gustaría que ustedes me hablen de la diferencia. ¿Cómo notan? ¿Son dos cosas totalmente distintas? A mí me parece que la diferencia básica entre Penumbras y Noche Florentinas es que Noche Florentinas es un disco grabado por una banda, ¿no? Me estoy refiriendo al segundo. Es un disco más eléctrico, que donde nos ponemos a buscar otros colores que no estaban en el primero, qué sé yo, en este. Bueno, hay mucho más distorsión, más trémolo, más instrumentos eléctricos, hay más teclados, hay vientos que en el anterior no había. Mm. Me parece que el Penumbras tiene que ver más con la forma que fue grabado, que inició como un proyecto solista de Melina y donde nos fuimos enganchando a algunos de nosotros, que también lo operó y lo grabó Gonzalo. Entonces fue armado más tipo como collage. Rompecabezas. Claro, ¿no? Fue, qué sé yo, las baterías fueron grabadas lo último y ese tipo de cosas. Claro, bueno, Penumbras en realidad arrancó siendo como casi un proyecto solista de Melina, ¿no? La banda se acopló a las canciones de ellas y acá están, laburaron de entrada todos juntos. Claro, si bien la mayoría de las canciones de Noche Florentinas, del disco, ¿no? Ya estaban boceteadas con el formato de la banda anterior. Acá se trabajó, vendría a ser la preproducción para antes de grabarlo, ensayamos como banda y grabamos como banda, o sea, tomas de bajo y batería juntos. Ahí es como conceptualmente distinto. Más allá de que yo creo que hay como una línea, si bien hay un salto, se nota que hay una línea compositiva entre los dos discos y hay una como una misma estética. Bueno, lo del pop tenebre que fue así como una denominación, creo que sigue estando, ¿no? Es como la raíz. Yo pensaba, es una banda que con dos discos, solo dos discos, de todas maneras ya tiene un estilo bastante definido. Uno lo reconoce al vuelo que es Noche Florentina, ¿no les parece? A mí particularmente me parece que sí. Que manejamos las canciones desde otro lado y eso nos da como una cierta personalidad. Particularmente lo que más me gustan de las canciones de Noche Florentina es que no son algo así como cosas muy concretas y muy bien armadas, si bien ese trabajo está, sino que se manejan más como estados de ánimo, ¿no? Presentan las situaciones y las letras tratan de presentar ciertos estados de ánimos más allá de situaciones concretas. Igual eso es una opinión así como muy personal. Sí. Podrían opinar algunos de ustedes, no sé qué. A mí me parece que eso es como a lo que más trabajo le dedicamos, ¿no? Al clima, a la atmósfera. Igual eso es una cosa que sale sola, ¿viste? No es que no uno se propone tener una identidad o hacer un estilo ya marcado. ¿Qué sé yo? Tocamos y nos sale esto. Por ahí coincidió con que tiene un sonido particular. Es un disco que es largo y tiene incluso separadores instrumentales. Digo, ¿cuál es el recurso que buscaron en esas pequeñas separaciones entre canciones? Bueno, la que mejor lo podría explicar eso es Melina, porque ella fue la encargada de hacerlo. Bueno, Melina ya llegó, claro. Así que si les parece vamos a escuchar un tema del disco que se llama Historia Maldita, es el tema que abre el listado. Escuchamos el tema, volvemos y escuchamos a Melina y a Noche Florentinas en vivo. Thank you. encuentro, te alerto, te invento, reencuentro momentos sin tiempo. Sin tiempo. El aire tirita, vacíos ligeros, intento, impulsos, instintos ajenos, cautiva, despierto entre gritos, diciendo la tierra me entierra, el cielo me encierra, el miedo vigila mis sueños. Contempla mi lado, mi dueño. Me hundo en el beso, revivo, tormento invasivo, inspiro, deliro, los ojos, los cuerpos. Evito, disfruto el delito, me quedo y escapo. Historia infinita de gloria y tortura maldita. La tierra me entierra, el cielo me encierra, el miedo vigila mis sueños. Contempla a mi lado, mi dueño. La tierra me entierra, el cielo me encierra, el miedo vigila mis sueños. Contempla a mi lado, mi dueño. El miedo vigila mis sueños. Contempla a mi lado, mi dueño. El miedo vigila mis sueños. Contempla a mi lado, mi dueño. Así estamos todos metidos en el estudio, le damos la bienvenida a Melina y estamos dispuestos a escuchar Anoche Florentinas en vivo, cuando ustedes lo dispongan. Es un domingo más que se diluye en sombras, te embelezó mi tierra que me entierra. Mas el encanto duró una luna llena y así perdí mis sospechas de que seas aquello que me espera. El café negro y fuerte calcinó mi garganta. Tu arte sagro y de mis manos, hablamos de romanos y noches florentinas, hablamos de tu arte sagro y de mis manos, me perdí un par de noches. I'm Noche Florentinas, gracias por haber venido. No tenemos tiempo para hablar, ya que están acá, queremos escucharlos tocar otro tema, pero bueno, ¿dónde se puede conseguir el disco? Bueno, buenas noches, yo estoy recién aterrizada acá y somos muchos, ¿no? Estamos como todos comprimidos. Y el disco, me parece que lo más fácil es www.nocheflorentinas.com y perfecto. Ahí tenemos el contacto directo nosotros con la gente que quiere comunicarse. Sí, ¿no? También en los shows también están siempre los discos disponibles, sí. Perfecto. Bueno, estamos pasado de tiempo, tenemos para un tema más, así que bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y nos despedimos en Infierno Grande con Noche Florentina. Bueno. Primavera, encendiéndote la luz.